principio preguntándonos de qué se trata esta declaración de impacto ambiental, qué temas han tenido en cuenta para poder aprobarlo. Bueno, la declaración de impacto ambiental es las reglas que van a normar toda la construcción y operación del proyecto durante toda su etapa de funcionamiento, donde no solamente se evalúa el proyecto técnicamente, sino a través de los distintos informes sectoriales, el impacto que puede tener para cada departamento en este caso, o repartición. En este caso, los 6 departamentos involucrados emitieron su informe sectorial, además de el aeropuerto, porque por las cercanías que tiene con el emprendimiento, y el Departamento General de Irrigación, por si pudiese haber alguna afectación de los acuíferos. Uh-huh. Cada repartición emitió su opinión, esa opinión es volcada en la declaración de impacto ambiental, y ese va a ser el conjunto de normas a controlar durante toda la etapa. Como le dije anteriormente, la etapa de construcción, donde los principales impactos va a ser el movimiento de suelo y material particulado, y después durante la etapa de operación, donde bueno, se tiene en cuenta todo el tránsito que puede generar este nuevo movimiento de camiones. Uh-huh. y la operación en sí, los cuidados que hay que tener para evitar la proliferación de vectores, para evitar la contaminación de suelo y de agua. ¿Por qué la decisión de llevar, de hacer este mega planta transformadora en ahí en el Borbollón? Porque ya de alguna manera, primero por la cercanía a los departamentos, recordemos que esto es para toda el área metropolitana con el concepto que seguimos trabajando de municipio, porque lo que ocurre en alguno de los departamentos del área metropolitana impacta directamente sobre los otros. Después el hecho de poder manejar en un único punto el 70% de los residuos que se generan en la provincia, que son los que generan estos departamentos, permite controlar mucho mejor tanto la disposición como el tratamiento que se va a hacer. Y tercero, porque ya es un área impactada por este tipo de emprendimientos, porque actualmente al Borbollón están llevando los departamentos del Gran Mendoza, la mayoría están llevando los departamentos, la mayoría de los residuos van a parar al Borbollón. Entonces ya es un área que está impactada por este tipo de emprendimientos. Recordemos que están las plantas de líquidos cloacales también en la zona, del Borbollón, y está la planta de tratamiento de residuos patogénicos que está frente a la zona donde está Holcim. Entonces es un área que ya está impactada con ese tipo de emprendimientos. Directora, buenos días. Tato Rivas la saluda desde acá, desde La Mosquitera. Buenos días, Tato. Me encanta el nombre de la radio. Primero quiero decirle. Ah, bueno. Me encanta el nombre de la radio. Bueno, muchas gracias. Tiene que ver con Bermejo, que acá hay mucha tela mosquitera, porque hay muchos mosquitos. Sí. Yo, es una zona, para mí, toda la zona de Bermejo, ustedes tienen la suerte de que no se ha desarrollado lo que debería ser por la belleza de la zona, porque si no tendrían lleno de barrios privados, lleno de... Sí. De gente, y todavía lo mantienen bastante virgen la zona. Sí, ya vamos a charlar ese tema. Pero ahora lo que le quería preguntar, referido a esto que estamos hablando, directora, es dos cosas. Por un lado, se habla del impacto ambiental, ¿no? Pero y el impacto social que va a tener eso está medido, está contemplado. Y por otro lado, en el resto de la sociedad del impacto, vamos a empezar a caminar a transitar el camino de separar los residuos, de tener una conciencia más ecológica al respecto. Bueno, esos son dos puntos que en el proyecto están contemplados: la creación, lo que usted dice de separar residuos, que es la creación de puntos verdes, donde, si bien existen en los distintos departamentos como una iniciativa individual de los municipios, tener puntos de recolección de materiales que tienen potencial de ser reciclados, en este caso el proyecto lo contempla no solo con la creación de puntos verdes, sino tiene una planta de separación incluida en el proyecto dentro del predio. Por eso hablamos de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y no solamente un relleno sanitario, que en este momento lo que se hace en el Borbollón es un relleno sanitario, o sea, una pileta donde se depositan los residuos, si bien está impermeabilizada, con captación de lixiviados y captación de gases, pero simplemente se entierran, se compactan, se entierran y se tapan. En este caso es mucho más amplio el proyecto y también hay una pata muy importante que es el programa de inclusión social, donde como primera medida, estos son exigencias también del BID, no es solamente se nos ocurrió incluir estos aspectos, sino son exigencias del organismo financiante, que hay que darle una solución a la cantidad de familias que su sustento es la recolección de residuos de los basurales. Uh-huh. Entonces, recolectando sobre todo materiales para reciclar y después, bueno, venderlos a las plantas recicladoras. En este caso hay que contemplarlo, se hizo ya un relevamiento, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, se hizo un relevamiento, se relevaron la totalidad, no solamente los nombres y apellidos y documentos de la gente, sino la situación social en la que están viviendo. A esa gente se las va a incorporar en las plantas de reciclado. Uh-huh. No incorpora este proyecto a los recuperadores urbanos, o sea, a la gente que anda por las calles recolectando los materiales. Sí, a quienes viven en ese, a quienes trabajan directamente en ese lugar, digamos. Directamente, no solo en el del Borbollón, sino en el de los otros departamentos. El objetivo de esta gestión integral, de este GIRSU, es también el cierre de todos los basurales del Gran Mendoza, sobre todo los basurales a cielo abierto y clandestinos que hay, tanto clandestinos como oficiales. ¿Y cómo se, director, sí, y cómo se le va a dar trabajo, por ejemplo, a la gente del Pozo, del Oeste Godoy Cruz, que está tan lejos del Borbollón? ¿De qué manera se le puede dar ese trabajo? Cada municipio va a tener su planta de transferencia y su punto de reciclado. Uh-huh. O sea que lo que va a llegar a el Borbollón va a ser ya material previamente clasificado. Tenemos, o sea, por ejemplo, en el caso de Luján prevé una, en la calle Anchorena, prevé una planta de separación, donde no se va a llevar, ya se va a llevar el material proveniente de estos puntos verdes que yo le nombraba antes, donde la población lleva el material a reciclar, sino también de los principales generadores, los grandes generadores. Supermercados, centros comerciales, el radio céntrico de los departamentos donde se genera mucho plástico y papel. Uh-huh. Entonces, cada departamento va a tener, además de tener su planta de transferencia, va a tener su estación de planta de reciclado de separación. Por ejemplo, en el caso de Maipú, que ustedes saben que Maipú tiene ya una planta de separación, en el mismo lugar va a estar la estación de transferencia y la planta de separación. El resto de los departamentos también. Y en el caso de, que es lo que más les impacta a ustedes, que es la gente de Las Heras, con la cooperativa que actualmente está trabajando, se las va a apoyar, que es el CODEME, si no me equivoco, se les va apoyar con equipamiento, financiar equipamiento y ampliación de las instalaciones que actualmente tienen, para incorporar a la gente que está trabajando informalmente en este momento en los basurales. Bien, ¿cómo va a ser la administración de esta gran planta? ¿Va a ser privada, va a ser pública? Siendo que, bueno, sí, el tema de la basura es un negocio importante también, y hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Es un negocio importante y aprovecharlo bien puede redituar no solo económicamente, sino energéticamente. La planta, una vez que está construida, la provincia se la transfiere al consorcio que se conforma por los 6 departamentos. Este uh-huh. consorcio es el que va a disponer, si lo va a administrar por cuenta propia la planta o la va a licitar y la va a adjudicar su operación a alguna empresa que se dedique a esto. Lo importante de esto es que el tener concentrado ese volumen, esa masa crítica de basura, permite pensar en desarrollos de aprovechamiento, no solo aprovechamiento energético, sino también tengamos en cuenta que va a tener una planta de compostaje donde va a ir toda la parte verde. Entonces ahí hay otro negocio de venta de material compostado, uh-huh. Más la planta de reciclaje y todas aquellas industrias que se nutren del residuo sólido urbano. Uh-huh. Tengamos en cuenta que también está la cercanía de Holcim. Holcim está trabajando, firmó un convenio con la provincia y está trabajando en la recepción de neumáticos que ellos lo utilizan como combustible alternativo. Ustedes saben que el tema de los neumáticos fuera de uso, bueno, ya ha salido la ley 9143, establece una serie de reglamentaciones sobre cómo se tienen que disponer y tratar los neumáticos fuera de uso, y es un problema serio en los departamentos. Está la ley prohíbe, ahora en más, está prohibido en los rellenos sanitarios llevar neumáticos. ¿Por qué? Porque ocupan un volumen muy grande, donde entonces uno agota la capacidad de la celda de recibir residuos, y además tiene una serie de aprovechamientos energéticos que no lo estamos haciendo. Bien. Entonces, el hecho, por eso es la estrategia de tenerlo, de tener ubicado ese centro integral para los residuos sólidos urbanos en el punto del Borbollón. Tiene cerca la planta de Holcim. Holcim también puede tratar material orgánico como combustible, porque el horno que tiene, nosotros hemos hecho pruebas pilotos con el tema de neumáticos, no todavía con RCU, pero sí con neumáticos, y no hay afectación de las emisiones que tiene normalmente la planta, que esa es la preocupación que siempre es cuando se trabaja con residuos, ¿no? Bien, directora, le agradecemos entonces mucho su tiempo con la mosquitera. A disposición de ustedes para lo que necesiten.